que ama y odia. Hola amigos, los saluda César, bienvenidos a una nueva edición de Mixtura. Estábamos comenzando el programa escuchando desde Argentina a la banda El Otro Yo con la canción No Me Importa Morir, una versión en vivo. Queremos saludar con esta canción a la gente que nos escucha desde Argentina a través de Radio de Salón. Para esta edición tenemos una entrevista que hizo Jorge al escritor Fernando Vicuña y otra entrevista que hice a la banda peruana 40 Gramos. Vamos a seguir con música, escuchemos esta vez desde Perú a la banda Energúmeno. ¡Atención, atención! ¡Energúmeno en la ciudad! Y dice así. Desafiando a todos. mencionabas de Lima, Perú, Energúmeno. Ahora escuchemos desde Chile lo nuevo de la banda Beso Lésbico y la canción Me Cansé de Confiar. Escuchemos ahora a La Familia Feliz del disco Volver a Empezar, la canción Libertad. Libertad. Prefiero volver a empezar. ¿Qué tal, amigos? Entre un poco el aroma del café, me encuentro en compañía de Fernando Vicuña. Él es el autor de La Selva de los Tunches. Vamos a conocer a Fernando y este libro que nos trae un poco a colación a un territorio que todavía no ha sido bien explorado, que es un poco la selva. Sus enigmas, sus misterios, sus historias, sus mitos, sus leyendas, sus personajes. Fernando, háblanos un poco de cómo te inicias en la literatura, especialmente, y cuál es tu vínculo que tienes justamente con esto que es la selva. Hola, Jorge, gracias por haberme invitado a esta entrevista. De verdad que sí. Mira, yo me inicio en la lectura, para empezar, porque cuando era niño, ¿no? Cuando era niño, digamos, iba a la biblioteca de una de mis tías, empezaba a hojear los libros, las enciclopedias sobre todo, que tenían figuras que me llamaban la atención, y ahí empezaba a leer yo. Ya con el pasar del tiempo yo me fui, digamos, entusiasmando por ciertos temas como los dinosaurios o los animales. Entonces juntaba dinero y me iba comprando algunos folletos. Digamos que así yo comencé a leer. Yo creo que el hecho de entrar de lleno al hábito de la lectura, me ayudó mucho a tratar de ser más imaginativo, más creativo. Con el tiempo ya fui leyendo libros de superación, que es la clásica de todo muchacho que está en la adolescencia y quiere superarse. Después cuentos, novelas, hasta que hubo un momento en donde empezaba yo a cranear ciertos personajes en la cabeza. Decía, ¿cómo me gustaría que se escriba una novela de este tipo de sucesos o situaciones? O que pongan ciertas cosas que ocurren acá en la selva, pero que lo hagan de una manera que puedan entenderlo personas también, no solamente de la selva, del Perú, sino de muchas otras partes. Entonces yo creo que es esa mentalidad la que hace que yo pueda escribir esta novela, ¿no? La Selva de los... Definitivamente pasar del lector a escritor en sí es un proceso bien interesante. Háblanos un poco de esta experiencia de escribir la novela, sobre todo hacerla concursar en los premios COPES. Mira, yo escribí esta novela más o menos a mediados del 2009. La terminé acá en Lima, porque yo vivía en Tingo. La terminé acá en Lima porque me vine a trabajar y digamos que acá la acabé, ¿no? Yo traje ya más o menos el 80% de la novela terminada y acá la acabé. Me tomó todavía un tiempo más para, digamos, pasaron como 2 meses para volver a hojearla y empezar a corregir. Porque yo ya había terminado mi novela, pero tenía que de todas maneras corregir algunas faltas ortográficas, comas, o cambiar algunas cosas pequeñas, sin alterar mucho el resultado. Más o menos a mediados de 2011 me entero de este concurso, de esta convocatoria que COPE estaba haciendo. Yo dije, bueno, pues no, yo tengo la novela lista, no pierdo nada participando, solamente 5 copias originales, que era un huevo de plata, pero en fin. Y nada, la dejé ahí en Petroperú y la primera semana de enero me dan el aviso, sí, pues de enero, me dan el aviso, Petroperú me llama un señor diciéndome que había salido finalista. Yo pensé que finalista iba a ser como para que en el momento mismo del evento se diera a conocer el ganador, pero no, ya me explicaron después de que ya había un ganador. Ya habían 2 menciones honrosas, que habían 5 finalistas. Bueno, pero igual, o sea, yo me pongo a pensar de entre todas las obras que llegaron a ese concurso, que hayan salido todos los finalistas que salieron, para mí fue un gran logro, ¿no? Porque como me dijo una gran profesora alguna vez, no solamente el que gana un concurso viene a ser ganador, o sea, los finalistas también han ganado, solamente que al jurado no le interesó esa novela, que ha salido finalista. Entonces, yo no me considero una persona, digamos, que se alegra con lo poco que le pasa. Me considero que soy una persona afortunada porque esta es una oportunidad que la vida me ha dado. Entonces, estoy feliz el haber salido finalista en este concurso. Para mí es un gran logro, la verdad que estoy muy feliz. Fernando, vamos a adentrarnos un poco más. La novela logra salir finalista, das el otro paso ya de imprimirla. Hablemos un poco de la historia, Fernando. ¿De qué trata La Selva de los Tunches? La Selva de los Tunches trata de un muchacho limeño que se ha criado en Lima y que ha ido de vez en cuando a visitar a sus abuelos a la selva. Entonces digamos que él tiene un recuerdo muy grato de la selva en sí. Pero resulta que este muchacho acaba su carrera universitaria, que es lengua y literatura, y decide hacer un compilado de todos los mitos y leyendas que su abuelo le contaba a él cuando era niño y se iba a visitarlo. Y la única manera de ir a buscar a su abuelo es viajando. Llega a Quichicoto, que viene a ser una comarca asentada por la selva, y lo encuentra. Entonces su abuelo se alegra al verlo y llegan a hacer como una especie de trato, ¿no? El muchacho le iba a ayudar a su abuelo en sus cosechas, y el abuelo noche a noche en su cabaña le iba a ir contando todos los mitos y leyendas y relatos sobre sobre todo que él había vivido en su momento de juventud, y Manuel los iba a ir apuntando. Entonces la historia entra con esa idea. A la par se van conociendo otros personajes que, digamos, van complementando un poco la atmósfera selvática, no solo por su presencia pintoresca, sino también por su carácter, su comportamiento, su manera de hablar, el cantito selvático que existe siempre en la Amazonía. Pasa a las finales una situación que desbarata, por decirlo de alguna manera, pero, o sea, desbarata en el sentido de que hasta en ese momento Manuel creía que todo era parte de mitos, cuentos, leyendas y exageraciones de su abuelo, pero se va de cara porque pasa una situación tan increíble que Manuel se da cuenta de que en realidad estos seres llamados Tunches existen. Nada, tiene que leer la novela para que se den cuenta de que es una novela que los va a atrapar. De hecho que sí. De hecho que vamos a tener que leer un poco la novela, pero Fernando, descríbenos qué es un Tunche, porque es un personaje muy enigmático de la selva, pero descríbenos un poco qué es un Tunche. El Tunche no es más que un alma en pena, ¿no? Es el espíritu de una persona, y esto sí hay que decirlo, ha sido una persona muy mala en vida, de repente ha sido un delincuente, una persona que ha hecho de la maldad su evangelio, y ha encontrado, digamos, una muerte súbita, una muerte indeseada. Entonces, digamos que su espíritu se aferra tanto a la tierra, a este nivel existencial, que se niega a irse al siguiente plano. Entonces ellos se aferran acá, y al aferrarse y al perder la oportunidad de pasar al siguiente plano, digamos que se quedan vagando, pero acompañados de su dolor, porque ya saben de que no están vivos. O muchos otros siguen penando como si estuvieran vivos, y de un momento a otro te van a dar cuenta de que ya no lo están. Entonces ese sufrimiento lo que hace al Tunche un ser bastante temido, porque va vagando por los cantos de la selva llorando, silbando. Muchos entendidos del tema, sobre todo nativos, dicen que el silbido del Tunche, tan característico de este personaje, no es más que el grito que ellos logran profesar desde el nivel en donde están, y llega filtrado hasta nuestra realidad como un pitido, ¿no? Entonces cada vez que uno escucha el pitido del Tunche, el silbido, es como si estuviera llorando el Tunche, en otro nivel existencial, pero atrapado, ¿no? Junto a los vivos. Y nada, es un espíritu, un alma en pena. Y también están los Tunches buenos o almas blancas, que no son más que aquellas personas que no han podido tolerar algún suceso angustiante de su vida y han decidido acabar con su existencia. Entonces, digamos que ellos también se quedan aferrados a este mundo hasta que poco a poco vayan traspasando el otro umbral, ¿no? Y dejen de molestarnos acá en la tierra. Bien, amigos, vamos cerrando esta primera parte de la entrevista con Fernando, pero vamos a sumergirnos un poco en la selva de los Tunches. Fernando, léenos, por favor, algo de la selva de los Tunches. A ver, te voy a leer cómo empieza la novela, ¿sí? Y dice así: una densa vegetación cubre las laderas montañosas del valle de Quillicoto. El sol ya se ha escondido no hace mucho, y los guacamayos y garzas se deslizan sobre las aguas turbias del río Marañón, reflejando en su corriente un cielo agonizante, jaspeado este con algunas nubes doradas que, apartadas por el viento a la distancia, han ido deformando gradualmente sus iniciales figuras. El olor a barro mojado de la orilla impregna el aire, y la frescura de la vegetación se mezcla con la sutil brisa de la tarde. Solo la larga lancha rompe el silencio de aquel tranquilo paraje, con el rugido de su motor fuera de borda, roncando a toda máquina y cortando el agua a su paso, dejando tras de sí unas encabritadas ondas de espuma. Vamos a escuchar un tema de la banda de reggae instrumental La Requen. El tema es Funky Feeling. Fernando, como bien tú lo sabes, hay más personajes míticos en la selva que el Tunche. O sea, existen 3-4 más. ¿Por qué adentrarnos en la novela con el Tunche? ¿Por qué elegiste el Tunche, no? Habiendo un personaje un poco más satírico como el Chuyachaki, ¿no? Y 3-4 personajes más que te puedo mencionar. Pero ¿por qué con el Tunche, no? ¿Por qué hacer una novela justamente de lo que has descrito, ¿no? Un alma en pena, un alma que todavía no logra traspasar el umbral, a pesar de que hay Tunches buenos, Tunches blancos. Más que todo el tema del Tunche viene por un hecho personal que a mí me acaeció, y no en una, sino en varias oportunidades, ¿no? Yo también de chico he visto ánimas errantes que han presentado ante mí seres del más allá. Entonces digamos que esas experiencias terroríficas me eran necesarias sí o sí plasmarlas algún día, ya sea en un cuento, en alguna novela, en algún relato. Entonces digamos que el Tunche en la selva, a mi parecer, no es uno de los seres más terroríficos, porque de hecho que hay muchos seres selváticos, muchos mitos y muchas leyendas de estos seres terroríficos, pero de hecho que el Tunche es uno de los entes que más abunda en la selva. Uno puede querer salir de su casa en la madrugada o en la noche, o estar cosechando en su chacra y por ahí puede estar pasando un alma en pena y rozarlo o susurrarle algo al oído. Entonces es algo que es más común. La gente selvática está más acostumbrada a toparse con Tunche que con un Chuyachaki o un Yacuruna o una Sachamama, ¿no? Pero no por ello, no quiere decir que los otros no existan. Pero digamos que el Tunche es lo más pegado a la realidad que tenemos dentro de la mitología, porque son almas en pena. ¿Y quién no ha visto almas en pena en la ciudad, en las metrópolis, en el campo? Va por ahí. Quisiera preguntarte un detalle un poco más estético. Ciertamente tú te has criado allá en la selva y ahora vives acá en la ciudad. ¿Quisiste hacer una réplica de todo aquello que te había pasado anteriormente, dado que mucha gente que ya vive en Lima comienza a escribir más acerca de la ciudad y se preocupa muy poco de escribir del interior, o es más, tocar un tema de la selva, ¿no? Hay muchos autores que lo han dejado de lado simplemente por lejanía o tal vez por temática, ¿no? ¿Por qué apuestas por desarrollar una novela que se desarrolle en la selva? Básicamente porque amo mi tierra, ¿no? Yo estoy enamorado de Tengo María, me gusta, desde pequeño siempre me ha gustado. Ahora, cabe recalcar de que yo en mi niñez he vivido por periodos en la selva y por periodos acá. Entonces, digamos, yo he podido complementar esas dos visiones, ¿no? La de la metrópolis y la del campo. Entonces, de alguna manera, cuando estaba en el campo, extrañaba la ciudad. Y cuando estaba en la ciudad, extrañaba el campo. Pero yo me quedo con Tingo. O sea, Tingo María para mí es lo máximo, ¿no? Aparte que yo allá he vivido experiencias, me han parecido, en todo caso, reclamarlas acá en este libro. Además, está la deuda que yo siempre he tenido con Tingo María. Agradecerle todo el encanto que tiene y los mitos y las leyendas, y mis abuelos cuando me contaban estas historias. Nada, yo creo que todo esto está plasmado en la selva de los Tunches. Es por eso que yo apuesto por la selva. Fernando, ¿qué experiencias te ha traído tras las presentaciones de la selva de los Tunches? Has tenido una presentación también en Tingo, lo has presentado acá en Lima. ¿Qué experiencias gratas te ha traído esas presentaciones? No, yo soy feliz, ¿no? Feliz porque cuando viajé a Tingo a promocionar la novela, Tingo María ha acogido con gran cariño la novela. Han ido, han comprado la novela, he presentado el libro, los he metido y los he autografiado ahí. O sea, no me paran de llover las preguntas de los que me siguen en el fanpage, dónde los vendo. Cuando he venido acá a presentarlas también, la gente también ha tenido una buena acogida. Se siente el cariño, ¿no? Se siente el cariño de cuando te escriben, cuando te felicitan. Para mí esta nueva etapa de escritor la estoy pasando de maravilla, ¿no? Y espero culminar las siguientes novelas que estoy haciendo, porque estoy haciendo la continuación. Y nada, vamos a ver qué tal nos va. Hablando justamente de eso, adelántanos un poco. ¿Lo próximo que estás escribiendo también nos lleva a la selva o se urbaniza tal vez un poco? No, la siguiente novela, bueno, no es novela. El siguiente libro que estoy preparando viene a ser el diario que Manuel escribe de los relatos que su abuelo le cuenta, ¿no? Entonces, digamos que todas esas narraciones las voy a plasmar como una especie de mitos y leyendas. Podría poner también diario del cuaderno de campo de Manuel, contadas por el viejo Machico, cosas así. Entonces van a ir apareciendo todos los mitos y leyendas con sus respectivos dibujos cada uno. Este sí va a ser más delgado, ¿no? El libro, porque es una especie de glosario ilustrado, o enciclopedia ilustrada para tanto peruanos y no peruanos, se den una idea de cómo son estos seres, cuánto miden, qué hacen, qué los caracteriza, cómo son llamados en diferentes lugares, dónde han sido vistos. Y nada, estoy trabajando en eso. Bien, Fernando, ya vamos también llegando un poco al final de la entrevista, pero no sin antes solicitarte un correo electrónico de contacto. Asimismo, los contactos que tú tengas en las redes sociales o los sitios donde la gente pueda encontrar el libro para que lo pueda leer o lo pueda, ¿cómo se llama? Lo pueda comprar, lo pueda adquirir. Mira, yo ahorita me pueden encontrar o contactar por Facebook, ¿no? facebook.com/laselvadelostunches o también en la página web Quick. laselvadelostunches.wix.com/novela y ahí se van a ir dando cuenta de los que decidan entrar y ver los personajes y quemarse un poco los ojos para que ya la creatividad no les da una mala o una buena jugada. O si no, pueden entrar también al álbum de Los mitos y leyendas, en donde también he estado tratando de poner como pequeños, digamos, pequeñas clasificaciones de cómo son los mitos que, y leyendas que existen en la selva, ¿no? Ahí están colgados unos cuantos. Espero poder colgar más en algunos días. Ahorita los lugares en donde se están vendiendo los libros es en editorial, librería de Editorial San Marcos, que queda en la avenida Garcilaso de la Vega, 978, cercado de Lima, y también en librería del Instituto Ribagüero, ¿no? Esto queda en Jirón Camaná, 459, Lima. Y nada, se pueden acercar ahí y hacer sus pedidos. Incluso, si no me equivoco, tienen teléfono también. Si buscan en la web van a poder encontrar el libro. O en el último de los casos, se pueden comunicar conmigo en la selva de los Tunches por inbox y nada, podemos coordinar ahí un encuentro. Bien amigos, nos vamos despidiendo, ahí tienen los contactos de Fernando, cualquier cosa lo contactan vía el fanpage para más información, vía inbox, claro está, pero vamos a leer un poco más de La selva de los Tunches. Fernando, léenos otro fragmento del libro, por favor. Acá hay una parte que me gusta mucho. A ver, está borracho, completamente embotado en su embriaguez, sus ojos vidriosos y rojos potean torpemente el sendero que debe seguir para llegar a su oído a descansar. Una apariencia dura y hosca enmarca sus facciones, mientras mantiene apretadas sus mandíbulas, a causa de una ira y un resentimiento antiguo que se ha convertido en parte de su temperamento. Este personaje grueso, de rostro cetrino y curtido por el sol, es un gran bebedor de licor, amante del trago de cualquier tipo y procedencia, con tal de que aplaque esos demonios internos que lo atormentan y no lo dejan en paz cuando se encuentra sobrio. Tras el extracto leído por Fernando Vicuña de La selva de los Tunches, nos despedimos con el tema de Radio Maconen, de su disco Peque Peque, Las cigarras. Thank you. encuentren es resultado del desacato, y la sangre de estos hombres está en sus manos. No habrá piedad para ningún insurgente, no habrá piedad para nadie que quiera llevar este gobierno a sus rodillas. Se está ofreciendo la más alta recompensa por la captura de Niceto Eusebio, identificado como causante de esta crisis. Cada segundo que esté libre es sangre que corre en sus manos. Somos la voz, y grito de un pueblo hambriento. Somos la voz, no es lujo sino el momento. Estaba sonando en mixtura desde Costa Rica, La Milicia, y la canción Rabia y Sentimiento. Antes de escuchar la entrevista que hicimos a Lucho, cantante de la banda 40 Gramos, escuchemos una de las canciones que viene en el último material que acaba de sacar la banda. La canción es La Gente y viene en el CD Esto Recién Empieza. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Lucho, él es integrante de la banda 40 Gramos. Hola, ¿qué tal Lucho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Bien, acá, justo conversando una previa con el tema de la banda, pasándola bien y disfrutando justamente el nuevo disco, pues, ¿no? Que acaba de lanzarse este año y que vamos poco a poco soltando algunos temitas en vivo, ¿no? Antes de entrar a hablar exactamente sobre este material, cuéntanos brevemente la historia de la banda. Bueno, sin querer queriendo, la banda ya se va por los 15 años, por el quinceañero ya. Este viene a ser el cuarto material, empezamos en el 2001, sacamos un demo, de ahí viene el Jugo de Naranja, que digamos fue el día del álbum que nos hizo sonar más, digamos, en algunas radios locales y entrar a los festivales. Jugo de Naranja fue el 2005. De ahí seguimos chambeando con el Jugo, vinieron algunos viajes, algunos cambios de integrantes, pero siempre manteniendo, digamos, a la base. Y en el 2009 sale Tu Día de Suerte. También hicimos un video que se llama Fuera de Mí, que también nos metió más en tema de festivales y conciertos, algunas provincias. Y de ahí, 2009, 2010, 2011, seguimos con las tocadas. Y en el 2012-2013 tomamos como que la decisión de separarnos por un tiempo, ¿no? Porque, digamos, habían varios temas personales que cada uno tenía que cerrar. Y bueno, hubo una separación más o menos de un año, año y medio. Y apenas nos juntamos. Ese juntarnos de nuevo fue volver con un montón de ideas, ¿no? Y muchas canciones que teníamos ahí también guardadas, las retomamos, creamos nuevas. Estamos con un flujo de creatividad muy fuerte. Y es así como sale Esto Recién Empieza, que es este nuevo disco. Que es como si fuera un disco doble, porque tiene 17 canciones, ¿no? Es un poco fuera de lo común. Pero nada, contentazos de esta formación en la que estamos Philbert, que es César Villaizán, yo, Lucho, quien les habla, Percy y Miguel. Percy y Miguel son nuevos en la banda, con los que hemos chambeado este disco y estamos los cuatro. Mencionabas que era un disco fuera de lo común, esto recién empieza, tanto por las canciones y 17 temas, que para cualquier banda es bastante, prácticamente dos discos, ¿no? Pero también otra cosa que resalta es el formato, ¿no? Esta vez han apostado por un formato tipo ya DVD, visualmente mucho más atractivo. Quizás también pensando en la continuación de una etapa que anteriormente hicieron, ¿no? La etapa de proyectarse desde afuera, ¿no? Cuéntanos cómo fue este proceso de composición de este disco, este nuevo disco, y qué cosas pasaron en este camino. Bueno, como comentábamos, son 17 canciones. Te cuento, pues, ¿no? Cuando estamos grabando el disco y estamos haciendo, lo normal es que sean 12, 14 canciones máximo. Pero tantas canciones teníamos que tanto nos gustaban que no quisimos sacrificar ninguna, ¿no? Y por más que nos dijeron en algún momento, ¿por qué no se esperan y guardan otras? No, dijimos todas en un disco y esas son. Y pum, salieron, ¿no? Y también queríamos tener algo especial, algo diferente, pues, ¿no? Por subir un poco el formato tipo DVD, ¿no? Una cajita con un arte más elaborado, quizás, ¿no? Y bueno, ¿qué van a encontrar en estas 17 canciones? Van a encontrar una variedad de temas de punk rock, que son la esencia de 40 gramos, un punk bien melódico. Van a encontrar también dos canciones reggae, pero así reggae bien roots, y un tema ska, que la verdad ya lo veníamos haciendo también en Tu Día de Suerte y en Jugo, por ahí que jugábamos un poquito con el reggae, con las guitarritas así un poquito lentas, melódicas, limpias, y eso también lo van a ver acá, pues, ¿no? Que se nos ha hecho ya un poco costumbre, sin meterle un par de temitas más de reggae. Van a encontrar también temas, un poquito de un punk hardcore en uno que otro tema, algunos temas fuertes. Van a encontrar también baterías súper rápidas y unos que otros temas más rock and roll, sesentero, setentero también, ¿no? Hemos tratado de matizarlo con bastantes estilos de música dentro del rock, ¿no? Pero lo que sí es infaltable es el punk rock, ¿no? Que está en casi todas las canciones. Lucho, el título del disco, Esta Recién Empieza, ¿significa quizás una nueva etapa para la banda? ¿Un nuevo comienzo quizás? Exactamente, a eso se refiere, ¿no? Digamos que ese tiempo que la banda se separó durante ese pequeño periodo y nos juntamos, sabíamos que esto era empezar de nuevo, ¿no? Retomar las cosas con fuerza y que en verdad extrañábamos eso de juntarnos, tocar los conciertos, ensayos y seguir con esta onda, ¿no? La verdad que nos dimos cuenta que no podíamos dejar de hacer, ¿no? Igual cuando nos separamos cada uno, tenemos ese bichito sabiendo que nos íbamos a volver a juntar y dicho y hecho pasó y es un nuevo comienzo, tenemos un montón de planes y proyectos a futuro, ¿no? En estas presentaciones que han tenido ya se nota una cohesión también buena por los nuevos integrantes de la banda y también una conexión también distinta con la gente, ¿no? Parece que hay mucha más empatía, mucha más cercanía, quizás hubo un tiempo de extrañarse mutuamente el público con ustedes y ahora se le nota más recargados, bastante conexión, ¿no? Lo que se está viendo y también otra cosa es que han entrado ya rápidamente a festivales grandes, ¿no? Masivos. Sí, la verdad que hicimos un concierto de regreso, un par de festivales y la gente súper pilas, ¿no? La verdad que reactivamos a mucha gente que nos escuchaba y muchos otros también son nuevos oyentes de la banda, ¿no? Que también es paja volver a encontrar gente que le guste estas canciones, ¿no? La verdad que tuvimos mucha suerte, aparte siempre el público que digamos nos escuchó y escuchó esta escena era un público bien fiel, bien buena onda, patas, más que público, eran amigos finalmente con los que nos encontramos en los conciertos y por suerte ellos están ahí y la verdad que la estamos pasando súper bien, ¿no? Lucho, hablemos un poco de las letras, como suele pasar en los anteriores materiales, vemos unas canciones que pueden encajar prácticamente en la vida de cualquier persona, ¿no? Muchas experiencias personales que son transmitidas en las letras, ¿no? Sí, la verdad que es un poco del día a día, de la vida diaria, el amor, el desamor. Hay canciones también que hablan sobre la amistad. Es lo que siempre nos pasa a todos, pues, ¿no? Digamos que en este tiempo, desde Tu Día de Suerte del 2009 hasta hoy han pasado casi 6 años, entonces han pasado un montón de historias en la vida de cada uno de los integrantes. En este caso, la mayoría de composiciones son tanto de César Villaizán como mías. Entonces, los dos, de hecho, siendo muy amigos, hemos pasado por muchas cosas y situaciones parecidas. Y, como te digo, el desamor, amor, la amistad, que está también siempre ahí presente. Y muchas canciones que también hablan de la música, que ha sido un motor, digamos, de seguir con esto, pues, ¿no? Y que al final de cuentas es lo que los viene uniendo, ¿no? La música es lo que forma parte de la vida de todos, ¿no? Claro, exactamente. Hay canciones como La Gente, que está ahí, Buenos Amigos, Juego Bonito, que hacen referencia mucho a esa amistad, a esas ganas de juntarnos, tocar y que esto es lo que más nos motiva a hacer las cosas, ¿no? Digamos, muy independiente de las actividades que tenga cada uno en su vida, eso es lo que realmente nos gusta y nos hace, digamos, vivir más apasionadamente, ¿no? Estábamos conversando antes de la entrevista sobre cuestiones de música, sobre algunas escenas de otros países, ¿no? También en esto intuíamos lo que quizás la banda está apostando para lo que viene, ¿no? O sea, hacer unas presentaciones en provincia, buscar lugares, abrirse camino y ¿por qué no volver también nuevamente a salir fuera del país, pues, ¿no? Así es, esa es la idea. La verdad que siempre hemos mantenido buenas amistades y contactos en provincia. Nuestro último viaje fue a Trujillo, y por ahí que otros viajes también se frustraron, pero esta vez sí quisiéramos que todos se cumplan. Sí, también nos gustaría volver a Colombia, como lo hicimos en Bogotá, y establecer esos contactos, ¿no? Llevar nuestra música a otros lados, poder compartir con otras bandas, esas vivencias tan chéveres y poder disfrutarlo entre todos, ¿no? Esto que tocas es uno de los puntos que se ha planteado la banda, ¿no? Trabajar más intensamente para trascender, ¿no? Entonces, ya lo están haciendo con este nuevo material, con este nuevo formato, rompiendo un esquema tradicional. Como te decía también, con la forma de presentarse en vivo, porque veo más ganas en la banda y entonces eso está empilando mucho más a la gente. Se vienen presentaciones importantes para la banda, pero aparte de eso, ¿qué tienen proyectado para este 2015? Bueno, estamos para hacer una pequeña tocada por los 10 años del Jugo Naranja. Ese es un plan a corto plazo. Después hacer el concierto de presentación oficial, digamos, de este disco. De esto recién empieza. Calculamos que será para agosto más o menos. Y paralelamente ya estamos grabando un video de uno de los temas, que ya eso será sorpresa y se lo soltaremos adelante. Que ya lo tenemos, la verdad, a la mitad más o menos. Así que esperemos que en un mes ya los podamos difundir. Y ya para segunda parte del año también hacer otro video, ¿no? Si nos gustaría hacer dos o tres de este disco, ¿no? Eso por lo pronto. Y ya planificar para el siguiente año, de repente visitar algunas provincias y países, ¿no? Hablabas del Jugo de Naranja, todo un clásico, ¿no? Ya a puerta de celebrar unos 10 años de ese disco. Definitivamente fue el disco, como tú decías al comienzo, el que abrió el camino de la banda, ¿no? ¿Qué emociones te quedan de ese trabajo, de ese disco? Me queda mucho, son recuerdos, pues, un disco que cumple 10 años, pues, o sea, han pasado tanto tiempo. Y 10 años de que el disco haya salido, porque esas canciones inclusive son más antiguas en el proceso de grabación, o sea, tendrán unas 13 años aproximadamente de escritas, entonces son un montón de recuerdos. Sé que ese día van a ir amigos que de repente se quedaron en esa época también, pero hay gente que se queda en las épocas de discos, ¿no? Sí, son muchos sentimientos ahí encontrados. Y una de las cosas pajas que va a matizar ese disco es que va a venir también el bajista original de la banda, que vive fuera del país. Entonces va a venir exclusivamente a tocarse algunos temas de ese disco donde él participó, ¿no? Entonces va a ser un reencuentro bien bacán, previo a lo que se viene más adelante ahora con Esto Recién Empieza, ¿no? Que es la nueva producción. Bueno, desde hace un tiempo atrás ya las bandas no arriesgan a sacar un material grabado, prefieren colgar canciones o vender sus canciones por internet. Para ustedes, ¿qué significa sacar este disco en un material que obviamente les ha costado mucho más caro que un disco u otro formato? ¿Por qué seguir apostando por un disco? Por más que se los agradezco, porque son coleccionistas de este disco. Sí, efectivamente era un gasto, de hecho, medible, porque la idea es ir recuperándolo. Es algo que nos apasiona finalmente. Pero la idea es sacar un material físico y es un tema, como comentaste, de colección, ¿no? A nosotros nos gusta ese tema. Personalmente me gusta también tener discos de mis bandas favoritas y discos, algo físico, tangible, que lo pueda tener ahí como un gran recuerdo. Y eso es lo que queríamos también darle a la persona que escucha 40 gramos, ¿no? O a la gente que recién se está conectando y le guste bastante la banda, ¿no? Que tengan algo físico de recuerdo y lo tengan ahí y puedan verlo. Tienen dentro del arte, tienen las letras inclusive, tienen algunas fotos. Entonces, que disfruten ya un tema de coleccionista, pues, ¿no? Algo más especial, digamos, que conecta a la banda con su público, ¿no? O sea, por ahí vio un poco la cosa, ¿no? Por ese feeling de tener algo físico. ¿Cómo hace la gente que quiere contactarse con la banda? Quizás invitarlos a un concierto, la gente que está en provincia o la gente que está afuera, la gente que también quiere quizás conseguir el disco. Bueno, la forma más fácil de contactarnos es por el Facebook, que es 40 gramos, buscándolo en Facebook y de toco aparece, o Facebook/40gramosrock, y nos pueden escribir ahí por el inbox. Y Gisela, la negra, Producciones, es quien nos maneja, digamos, nos apoya con el tema de las coordinaciones, ¿no? Así que ella está al tanto para coordinar cualquier tocada, así que no hay problema, es súper fácil por ahí ponernos en contacto, ¿no? Lucho, muchas gracias por estar acá en Mixtura, seguro que vamos a seguir coordinando cosas. Sí, más bien gracias por la invitación, a toda la gente que nos ha escuchado, verdad, disfruten este material, nos vemos en las tocadas y sigamos para adelante, ¿no? Que hay mucho por hacer con las bandas, con la escena y con toda la gente que disfruta justamente esta unión de todos, ¿no? Gracias y un abrazo a todos. Vamos a finalizar la entrevista con Lucho de 40 gramos, escuchando otro de los temas que viene en este disco que acaban de sacar, titulado Esto Recién Empieza. La canción que escucharemos es Compasión. Atravesando el dolor. Y bueno, estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com. También pueden visitarnos en nuestra cuenta de Facebook y ver también los videos que tenemos en el canal de YouTube. Y también en nuestra web www.programamixtura.com. Cerramos la edición escuchando desde España a la banda Leche Frita y la canción Amor Humano. Siempre jugó. Ahora que este mundo